Tango y Terriac, esto es Iroli Arratia, el 107.5 de la FM. Y bueno, este también es el 28 encendido, opa, Nacho. Opa, ¿qué hizo? Bueno, un 28 encendido que vamos a dedicar a los bravos. Los bravos, y bueno, y tocaremos un poquito más el panorama del Estado español de aquellos años también. Eso es, sus circunstancias, las circunstancias de grupos como los bravos, que al final acaban un poquito devorados, ¿no? Por su propio rollo, el rollo en que se han metido, la industria discográfica, etcétera, que daba un salto de gigante en esa época, a mediados de los años 60. Se masificaba y utilizaba pues todo tipo de medios. Sí, bueno, en el Estado español se empezaba a consumir y entonces empezó todo el rollo. Pues efectivamente, pues nada, en un ratín nos ponemos cómodos y empezamos el 28 de encendido. Arranca el 28 de esta semana con Mickey y los Tonys. Mickey y los Tonys, que está otra vez de actualidad, porque está Mickey por ahí otra vez. Pues sí, además. Editando incluso y dando conciertazos. Sí, además, bueno, Mickey, que muy poca gente le conoce pues por esta época, porque en los años 70 ya se metió a cantante melódico, pues para ganarse la vida. Él siempre lo reconoció, pero bueno, siempre que podía hacía un guiño al rock and roll. Sí, desde luego, que era lo que le gustaba ya. Cuando comenzó a principios de los años 60. Bueno, de hecho, Mickey y los Tonys se forman en 1960. 60, eso es. A Mickey le llamaban el hombre de goma. El hombre de goma, sí. Un tío un tanto histriónico, así. Y no al uso. No al uso. Y con unas letras muy irónicas para la época. Sí, bueno, pues vamos a escuchar Wow, ladrido del perro. Cuando ladra. Cuando ladra. Que, bueno, pues que si tienes en cuenta el sistema censor del franquismo y tal, pues es una forma de salirse por la tangente bastante divertida. Sí, que eso hizo mucha gente, con mucha creatividad en aquella época. Efectivamente, también eso es como para valorarlo, desde luego. Sí. Pues nada, Mickey y los Tonys y Wow, ladrido del perro, cuando ladra, 1966. Wow, ladrido de perro cuando ladra. Wow, no me pegues más, te puedo morder, estoy muy rabioso. Wow, wow. Saltar, tan solo ladrar, estoy muy nervioso. Yeah. Ya ves, lo que pasó por incordiar. serías gracioso. No puedo saltar, tan solo ladrar, estoy muy nervioso. Ya ves lo que pasó por inmortal. Wow, no me pegues más, te puedo morder, estoy muy rabioso. No puedo saltar, tan solo ladrar, estoy muy nervioso. Bueno, pues una de esas letras irónicas. Sí. Y bueno, a mí me gustaría recordar que uno de los miembros de Mickey los Tonys, que la gente no le conoce por eso, fue Fernando Argenta, que hace poco fue era guitarra. El guitarra. El primer sí. guitarra de Mickey los Tonys. Que luego se especializó en música clásica, un loco por la música. Ha sido su última etapa enseñaba música clásica a niños y era un loco por la música. A su vez era hijo de Ataulfo Argenta, el sí. célebre director de orquesta. De orquesta, sí. Sí, este tío también acabaría siendo director de Radio 3 durante sí. un tiempo. Sí, que sí, sepa. Que fue cuando Radio 3 estaba muy sana. Medio de los 80, por ahí. Sí, sería. Sí, la época maja que tuvo esa emisora. Bueno, no vamos a hablar de la competencia, ¿eh? No, Mickey y los Tonys, un grupo, pues, de los primeros en formarse, sí. de los que más producción tuvo, porque sacó como 30 singles y EPs, sí. casi nada, que teloneó a los Kings. Su concierto en Madrid en el año 66 también, canallas nada. ¿Te acuerdas aquella anécdota que te conté con referencia a Mickey los Tonys, a Booker T y los MGs? No. Bueno, la conté en este programa, les encantaba mucho Booker T y los MGs, el Green Onions, ¿no? A Mickey los Tonys. Sí, y contactaron un día en Torrejón con gente de la base, con soldados americanos de la base, y les explicaron que para hacer ese sonido de guitarra, así que parecía como que tiraban de las cuerdas, lo que hacían era cambiar las guitarras. Las cuerdas de la guitarra por cuerdas de banjo. ¿No te suena? ¿Qué te conté? Sí, me suena, sí, ahora que esto... Hicieron la prueba, Mickey y los Tonys, ¿sí? ¿Y? Y fenomenal, les decía que les gustaba mucho. Ah, cómo bueno. sonaba y eso. No sé en concreto qué canción sacarían usando esa técnica, pero que lo usaron, vamos. Pues nada, vamos a seguir escuchando a Mickey y los Tonys, esta vez Jabón de Azufre. So Pues muy bien. Muy bien. Fíjate, estos empezaron un poco con la onda de los Shadows y el rock de los 50 y cómo... Los Shadows es una referencia indispensable para los grupos así estatales. Del Estado español. Claro, porque los Shadows llegaron... Desde la época, me refiero. Claro, los Shadows influenciaron también al principio, por ejemplo, a unos primeros Beatles, pero claro, ya en los años 50, aquí en el Estado español llegó un poco más tarde eso. Y se puede decir que los grupos de los 60 hicieron en los 60 tanto del rollo de los años 50 como todo lo que vino luego después. Sí, desde luego. Escogió todo junto, que bueno, salió, bueno, la cosa también tenía su encanto. Y un toque muy personal también. Y un toque muy personal. Todas las producciones que salían del Estado español, con intención de conquistar el mundo, entre comillas, un discográfico, pues la más importante de todas ellas serían Los Bravos. Sí, con diferencia. Los Bravos al final fueron engullidos también por ese... Sí. Esas las exigencias de la industria discográfica, que eran bastante altas. Pero, a su vez, conocieron cotas de éxito impensables. Hombre, mira, yo te voy a decir que yo, cuando vivía en Inglaterra, hablando con gente de música, que le gustaba la música de los 60, con ingleses, conocían Los Bravos, pero no sabían que eran del Estado español, no les entraba en la cabeza. Pensaban que eran ingleses. Sí, de ahí que se eligiese ese nombre también, como Los Bravos, porque sí. Bravo es una palabra como internacional, digamos. Sí, ¿no? Sí. En fin, pues nada, los usodichos, vamos a escuchar a Los Bravos y este Going Nowhere. Say that I am crazy. All the little people with the little minds gonna say, best boy, yes, man. What should I plan for the future? Surgieron tras Mallorca. la fusión de dos bandas, el encuentro de una banda de Mallorca y otra de Madrid, Los Honor y Michael de Runaways. En la discoteca Jaima de Mallorca. De la que no tengo mayores referencias. No, la famosa. No, debía ser que se juntaron en Madrid, pero bueno, No, bueno, la leyenda dice que se conocieron en esa discoteca. Mm. Pero bueno, luego más tarde en Mallorca estuvo las Sgt. Peppers. Sí, bueno, es que Mallorca tuvo mucho caña de música. Sí, se habla siempre de Ibiza, pero Mallorca también. Bueno, y también fíjate Granada. Creo que es como un destino exótico todavía. Sí, sí, sí. Incluso Torremolinos. Para mucha gente, gente como Franz Zappa. Sí, por ahí, ¿no? Los Beatles, está claro. En fin, pues los Bravos de esa fusión pasarían a llamarse los nuevos Sonor. Sí, estuvieron un rato llamándose así. Fíjate qué nombre, es que... Es curioso, ¿eh? Bueno, había nombres muy curiosos en el Estado español en aquella época. Sí, y estamos hablando de gente ya que se mueve con contactos y contratos con sellos discográficos que tienen condiciones leoninas. Pero el propio sello es el que elige el nombre o la estética, ¿no? Sí. O el rollo que va a llevar el grupo. Bueno, y de eso ya hablaremos más en esta biografía de Los Bravos, porque bueno, sabrá más de eso. Pues sí, va, vamos a escuchar un corte del primer LP de Los Bravos, 1966, título homónimo, y el tema en cuestión es You Won't Get Far. Qué arreglos y qué cosas tenían los Bravos. Y qué voz a los Steve Marriott que tenía Mike Kennedy, ¿verdad? Sí, recuerda mucho, ¿verdad? El beat y grupos británicos eran una influencia tremenda para para estos dos grupos que sí, se fusionaron. Sí. Y a eso hay que añadirle el soul y el rhythm blues afroamericano. Grupo Los Bravos en plan multicultural. Sí, y bueno, hay que tener en cuenta también la diferencia que había del sonido cuando cantaban en castellano para caras as de éxitos en el Estado español, a cuando cantaban en inglés, que ya era la música mucho más... Y otros arreglos también. Y otros arreglos distintos a los que cantaban en castellano. Sí, pues se adaptaba a cada mercado también, claro, los lanzamientos. Y luego hacían caras B, cuando hacían la cara en castellano así un poco, digamos, comercial, hacían la cara B más seria y más experimental. Pues sí, la formación quedaría con Michael Cogel a la voz, después... Sería conocido por todo el mundo como Kennedy. Mike Kennedy, sí. Pero no, Michael Cogel, que era de origen alemán. Eso es. De origen alemán. Antonio Martínez a la guitarra eléctrica. Manolo Fernández a las teclas, que además tenía mucho que ver con las composiciones del grupo y sí, tal. Sí. Miguel Vicens al bajo y Pablo Sanjei a la batería. Bueno, pues un grupo, pues algunos de países catalanes, digamos, mallorquines, otros madrileños, un andaluz, un alemán. Pero es una parece un chiste. Pero es una constante, los ibéricos eran igual. Uno de sí. Ponferrada, tres andaluces. Gentes que, pues bueno, digamos, la escena, entre comillas, les juntó. Eso es. Y pulsaron la tecla adecuada en el sello adecuado para llegar a ser conocidos mundialmente, como has dicho, Los Bravos, que se conoce porque... Sí, sí, sí, y además es que tú hablas en Inglaterra cualquier inglés de Los Bravos y se piensa que es un grupo inglés. Sí. Pues nada, otro corte de Los Bravos, I'm Cutting Out. I was flying and now I'm on the deck. But every day you meet me, I know that you ain't cheating me. You've been acting so irresponsibly. Gonna go my way. love of me for you, I can get along in a fountain lake. Go, let go my way, hear me say, I'm calling out, I'm calling out, I'm calling out, I'm calling out. I used to love each part of you. Start deceiving me. Cause if you do, you're leaving me. Oh, and I'm expecting rain. That I go my way. Hear me say, I'm calling out. Ah! Comentar también lo que supuso el turismo para la escena del rock and roll como punto de apertura, lo mismo que las bases militares estadounidenses también. Claro, claro. ¿No? Como punto de entrada para un montón de material de soul, de rhythm blues, de rock and roll. Es que son las cosas como son, ¿no? Sí, porque el Estado español en la primera época de la dictadura pues había estado aislado en sí mismo y, bueno, dos vías de supervivencia que hizo luego el régimen a finales de los 50 fue, primero, el tratado que hicieron, no solo en defensa, sino en general, los créditos que le dio Estados Unidos, que fue Estados Unidos el que permitió sobrevivir a la dictadura franquista, pero a cambio de eso, pues Franco tuvo que dejar poner bases. Lo que es el plan Marshall, también el Estado y todo esto. Eso es. Y, en otra parte, el señor Fraga decidió también que había que explorar el turismo porque pues no había dinero y no había divisas y no había otra forma. Y bueno, ahí pues fue un poco cuando se rompió un poquito el aislamiento. Por decirlo de alguna forma, esa situación requería cierta relajación de costumbres. Claro. Sobre todo de cara a los turistas. Pero claro, luego también gente... De hecho, grupos como los Íberos y demás, bueno, donde se curtieron fue en garitos para turistas. Eso es, donde tocaba. Y eran los mismos turistas los que les proporcionaban a veces material que después versioneaban o... Claro. O por lo menos conocían, ¿no? Para después desarrollar su repertorio. Eso es. Lo mismo Los Bravos también es un grupo bastante vinculado a Mallorca, también, pongamos también por caso. Pues nada, Los Bravos, que, bueno, contaban con la ayuda de Manolo Díaz, que había sido guitarrista en Los Sonor. Sí. Y que trabajaba en Columbia. Sí, les puso en contacto con Alain Mithaud, el productor. Este tío, Manolo Díaz, que puede que no os diga mucho, después se ha convertido en un gran capo de la Sony y así. Sí, sí, sí, sí. Es un tío que ha estado siempre así en el negocio discográfico, sí, muy, pero... muy arriba. Sí, sí, sí, sí. Muy, sí, muy sí, arriba. Pues nada, otro corte de Los Bravos, de su primer LP, en el año 66, Don't Be Left Out in the Cold. Find her one. thoughts that used to stall them, but I can feel that I'm falling. I only dream of her. I'm gonna tell her I love her. Nobody help, yeah, I've made a mind. And I feel fine, because I know, yeah, I'm gonna run. Making her mine. Seguimos aquí en el 28 encendido en Irola y Ratia, 107.5 de la FM, hablando de Los Bravos, que era una amenaza que habíamos preferido ya hace un tiempo, hace igual un par de años. Sí, además queremos destruir un poco esa imagen de grupo de pachanga, que la gente mucha gente lo puede asimilar más a Fórmula Quinta que a los Small Faces, por lo menos por caso. Claro, que realmente fue, pero que a la vez era un producto comercial. Sí. Por las circunstancias y por las presiones que recibían. Yo no sé si era por gusto o no. Bueno, también la gente en cuanto empieza a ver dinero... Sí, pese a eso, sacaron material más que interesante. De primerísima calidad, sí, sí, sí. Sí, pues que son paradojas también. Luego hay etapas de la industria discográfica que ha sido menos afortunada. Sí, pero en este, sí, sí, en esas, aunque hacían jugarretas sucias, pero por lo menos salía a la luz material bueno. Pues sí, Manolo Díez, de Columbia Records, que les, como comentaba Nacho, les pone en contacto con Alain Milov, el... productor, el que sería productor y el responsable del sonido de Los Bravos. Sí. Y de esa dicotomía también, ¿no? De ser un grupo para el interior del Estado español y a la vez con proyección internacional. Que es una cosa, pues bien, un caso bien curioso. Sí, y bien difícil que era en aquella época. Pues sí, y un grupo también muy radiofónico, porque sin el apoyo de grandes cadenas como la SER y el Gran Musical. Gran Musical, eso. No hubiese llegado a nada, que además que tomaba parte activa en todos los montajes publicitarios de la banda. Al Gran Musical, yo creo que es como para dedicar un día un programa. Pues sí, qué cosas. Pues nada, entre Manolo Díaz, Tomás García Blanco, que era el director del Gran Musical, y Alain Milov, el productor y finalmente gestor de toda la carrera de Los Bravos en esta época. Pues son los responsables del lanzamiento de la banda. Vamos a escuchar una versión de It's Not Unusual vía Los Bravos, pero la vamos a oír con la intro, como si fuese que estuviésemos en el Gran Musical, que es como un viaje en el tiempo, un poco demencial. Y así nos hacemos una idea de cómo era aquello en aquellos años. Y hay que tomárselo con lisergia esto, ¿eh? Atención, musicales. Desde el Gran Musical y con vosotros se graba en directo. It's not unusual to be in love with anyone. It's not unusual to have fun with anyone. It's not unusual. Bueno, pues en la época que además era novedad los concursos, se organiza un concurso para elegir el nombre del nuevo proyecto, del grupo, con la ayuda del gran musical. Es un nombre que ya está decidido de antemano, pero se monta la pantomima. De que la gente empieza a gritar bravo, bravo. Y que la gente, no, y que la gente mande sus nombres y tal, como premio ese irse de gira con los... Con los bravos, con sí. Con los bravos o con el nombre que sea. Sí, sí, ese era el concurso. Sí. Pues claro, un concurso amañado totalmente, fíjate qué cosas. Luego hicieron cosas más gordas. Pero en fin, todos estos, pues bueno, gestiones y demás, pues entre el sello y su productora, Lane Milot, porque habían firmado un contrato en el que cedían lo que es todo el merchandising, todo lo que sea la gestión del grupo, sí. Todo lo que genere todo, bueno, el dinero. Ese es un clásico de los años 60, sea de donde sea, ¿verdad? Sí. Porque pero si pasaba, hablas de la Motown, te vas a Jamaica también. Joder, lo que les hicieron los Small Faces. Por ejemplo. En fin, pues una constante. Sin más. En relación a esto, pues vamos a escuchar a I Want a Name. Qué buena es. Sí, bueno, que estamos escuchando las versiones sí. que hicieron para el mercado anglosajón, digamos, porque los arreglos... consideramos que son más bonitos. Son mucho más bonitos y esta canción se sacó en castellano y baja mucho en castellano. Sí, la producción y todo, y pero esta... pues está pensada de otra forma para otra gente, ¿no? Y esta sí que me recuerda a Small Faces y por eso decías, ¿verdad? Pues sí. Pues nada, I Want a Name de Los Bravos. I'm always on my own, so terribly alone. I just need to find a love. Whoa! Won't someone help me to help me? Last I could see, I wasn't just alone. There in front of me was a dog without a collar. Whoa! Was it even like me? Help me. I don't know what I can do. I don't know what I can do. Bueno, pues esta canción, en esta versión en inglés, fue la cara B del single de Black is Black. Pues sí. Y la oí por primera vez en mi vida, sí, que era después de un single que había en casa de mis padres del año de la polca. Que es la canción que les ha convertido a los Bravos en grupo One Hit Wonder. Sí, sí, sí, sí. Definitivamente. En fin, pues el trío gestor del proyecto y del lanzamiento de los Bravos, esto es Manolo Díaz, Tomás García y Alain Milot, se ponen en contacto con la DECA, el sello británico, sí, importantísimo. Pues fíjate, los Rollins grababan con la DECA. Que a su vez les pone en contacto con Radio Caroline, que era la radio pirata por excelencia, ¿no? Sí, a la que le dedicaron los Who's TLP de Who's Allowed. De Who's Allowed, efectivamente. Bueno, esa radio pirata les propone, mira, os mandamos una arreglista que conocemos, arregláis todos los temas, os vais a Londres, grabáis en condiciones, bien, y nosotros nos encargamos de radiar los temas. Por supuesto que los gastos corrían de cuenta de la Columbia. Sí. Y así fue como se hizo. En fin, pues y salieron joyitas de esa historia tan rocambolesca, de ese proyecto así que tanto viaja y que todavía le faltan capítulos. Sí, cuidado. Sí, y que, bueno, pero que tan mal acabó en los 60. Efectivamente. Acabaron siendo una parodia de sí mismos, ya hablaremos de eso. Pues sí. Pues allá va, Los Bravos y Trape, del año 67. In the prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, and I've got no chance of escaping. Oh, how my heart is slowly breaking. Of everything I do for you. But you don't care, it's as if I'm not there. Trapped in the prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, just like a door that no chance of solving. This can't lead mystery, it's killing me. You just don't care, it's as if I'm not there. Prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, I seem to spend my life just crying. In all the time, I'm slowly dying. Of every day I see you hurting me. You just don't care. It's as if I'm not there. Bueno, pues hablábamos antes del famosísimo Black is Black, con toda esa polémica de si el guitarrista era Jimmy Page o no. Es Jimmy Page. Lo cierto es que en aquella época el sindicato de músicos en las Islas Británicas era bastante potente y no permitía, directamente no permitía que viniesen grupos del extranjero, sí, a grabar proyectos que iban a editarse allí, y que los músicos tenían que ser del sindicato porque trabajaban para el estudio. Y un detalle, si al final tanto los Who como los Kings en su época tuvieron que transigir y dejar que les tocase Jimmy Page, y que ya eran grupos, fíjate, y son grupos, sí, de quien hablamos, pues que pues unos que acaban de llegar, pues... Y encima me refiero que venían del Estado español, que tampoco era una cosa... Eso es. Que nadie se esperaba este éxito. Es más, con un tema, el Black is Black, que en principio el propio grupo no le decía nada. No. Al propio grupo pues no confiaba en nada. De hecho, el Ivo Raimond, que sería el arreglista, sí, que venía de parte de Radio Caroline, él trajo un montón de temas, y fue la banda misma fue la que eligió el repertorio junto al Emilio. Y bueno, al final, por insistencia del propio Ivo Raimond, se incluyó el Black is Black, que sería el que les ha convertido en un One Hit Wonders. Sí, famosísimo. ¿O quién no conoce esa canción? Pues sí, un tema que estuvo 12 semanas en el estado, en el número 1, llegó al número 2 en lista del Reino Unido, y número 4 en Estados Unidos. Sí, número 4 en los USA, que ya es una canción de soul blanco, en realidad es soul blanco, y súper bien hecho, ¿verdad? Sí, lo que se llama ahora son, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues no sé más que eso. Pero... Era muy común en el Estado. De hecho, ya hicimos un 28 sobre esto, ¿no? Sí, los jóvenes, por ejemplo. Pues sí. O los canarios. Pues fíjate. Bueno, pues nada. Si hablas de los bravos, tienes que escuchar el Black. Is Black, no hay excusa. Is Black. De los bravos, porque después tendrían éxitos, pero muy relativos. Sí, hombre, con el I Don't Care llegaron al número 16 en Reino Unido. Pero un poco a rebufo del del Black is Black. Sí. Que suele pasar mucho con los grupos, ¿no? Pues después de un número 1 o un número de estar entre los 10 primeros. Y en los 60 hay más. Que viene a rebufo. Y en los 60 más. Sí, por la inercia de la promoción. Eso es. Normalmente, de la promoción anterior. Pero que bueno, que suele ser el canto del cisne. Bueno, pues por lo menos eso les permitió tener medios y seguir haciendo pues un pedazo de canciones que nos han dejado. Pues sí, vamos a escuchar el siguiente single que sacaron, pero no el que sacaron para las Islas Británicas, sino el que sacaron para Estados Unidos. Ajá. Que era otro mercado que les interesaba. Sí. Que fue el Bring My Little Loving, que es una versión de los Easy Beats. Sí. Una versión de Easy Beats, pero que, bueno, es bastante más acelerada que el... Que la de Easy Beats. A mí me gusta más esta que la de los Easy Beats. Y sí, eso que me encantan los Easy Beats, que ya tuvieron su programa. Sí, desde luego. Pues nada, el clásico de los bravos, Bring Me a Little Loving. Home, and I'm all alone. La, la, la, la, la, la, la, la. Vaya pastillazo soul, ¿eh? Pues sí. Y intentando repetir el éxito, acompañado esto de una gira internacional que acabó como el Rosario de la Aurora. Estuvieron hasta en Turquía. Estuvieron en Turquía, que tuvieron que salir escoltados del garito en el que tocaban por el colocón que se cogió Mike Kennedy. Hombre, es que empezó a fumar, le dio a fumar un taxista opio ya de entrada, antes de llegar ahí. Claro, el hombre no estaba para excesos. Antes no podía sacar el tigre que había en él. Y la gente pues se quejó porque si algo tenían los bravos era el chorro de voz de Mike Kennedy. Pero estaba a cabo, el opio lo había dejado a cabo. Pues sí, y tuvieron que salir ahí por patas. La gente se había enfadado. Bueno, hablabas antes del I Don't Care, el siguiente single después del Black is Black, esta vez para Reino Unido. Para Reino Unido, que bueno... Número 16, ya marca el declive también, los excesos de la gira y tal. Pues, sí, pero de todas formas. Una gira problemática, pues. Pero. Acaba un poquito por sepultar el proyecto. Pero, a ver, en ese año, un número 16 en las listas del Reino Unido, un grupo estatal, pues tampoco es moco de pavo, ¿eh? No, está muy bien. Porque vaya listas que eran las de aquella época. Hombre, pues muchas joyitas, de muchos clásicos. Y subiendo y bajando y entrando canciones constantemente, vamos, que el mérito lo tiene, ¿eh? Sí, desde luego. Pues nada, I Don't Care de los Bravos. Someone's gonna see the way you look at me. Someone's bound to notice how in love we seem to be. Someone's gonna say that our last kiss took far too long to say goodnight. But I don't care what people say. I don't care. I come half feeling this way. I don't care. Let me stay. Please let me stay. I won't let you down. I won't let you down. Even make a sound. Ese mismo año, 1966, editan su primer LP que recogía todas estas sesiones londinenses y todos los éxitos que habían tenido. La verdad es que es un discazo. Buah, lo puedes escuchar de principio a fin que ni te enteras, si te pasa volado. Digamos, un discazo de soul europeo, si se puede decir, que el Estado español... Sí. Bueno. Sí, al principio, pues eso, parecían más tipo unos small faces y luego ya, pues parecían, pues eso, soul blanco, pero una joya. Por ejemplo, esta canción I Don't Care, la pones en una fiesta de Northern Soul y... No desentona para nada. Sí, bueno, Los Bravos también se ha convertido en carne de recopilatorio también. Sí, mucho. Como no puede ser de otra forma, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto sí, en recopilatorios de soul exótico, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Como en otros más psicodélicos o En fin, otro corte de este disco, She Believes in Me, de Los Bravos. Bueno, que nos hemos equivocado, que es el Show Me de Joe Tex, la versión de Joe Tex, que también hacían Los Bravos. A Los Bravos. Sí, es que realmente son dinamita soul esos años, esa temporada de ellos, ¿verdad? Pues sí. Y también hay tiempo para la fricada, sí, como participar en el Festival de San Remo. Hombre, eso, ¿quién participó? Los Jarvers también estuvieron, ¿no? Sí. Y, en fin, pues muchos pasaron por el aro. Sí, lo cual lleva edición de material de estos grupos en italiano, que también es un punto. Jo, acuérdate de los Horrors, el material tan bueno que hicieron en italiano. Por ejemplo. Sí, eso es una circunstancia que se suele dar por presión de los sellos discográficos. Sí, pero vamos. Porque claro, eran nulas las posibilidades en un festival más bien lírico, sí. Bueno, lírico, en el clásico, que se puede aplicar a la música ligera, vamos. Sí, era sí, era como el festival de Benidorm, o sea, para que la gente se haga una idea, pero más grandioso. Sí, más grandioso, y que estos grupos pues no se estilaban y tal. No. Tal vez eran demasiado cañeros y bailables y se buscaba otra cosa. Sí, hombre, metían una cuota para ser actuales, pero una pequeñita cuota de rock and roll, seguro. Pues sí, y pronto llegarían las películas de Los Bravos, a rebufo de las películas de los Beatles, que tanto éxito habían tenido, sí, en el Estado español. Rompían las películas, pues, de Los Bravos. Las chicas con los chicos. Pues sí, esa, por ejemplo. La ves y da un poco de vergüenza ajena. Y además, casi toda la banda sonora es en castellano, todas las canciones en castellano de Los Bravos, que ya desmerece un poquito de lo que... Sí, se trata de afianzar esa cuota de mercado que era el Estado español, ¿no? Que era, pues, el español, digamos, medio no había empezado a consumir hasta entonces. Sí, curiosamente parecían, en la época pasaban por películas incluso un poquito transgresoras. Sí, las ves ahora y parecen como de curas y monjas, pero bueno. Pues sí. Prometíamos antes el She Believes in Me de los Bravos, pues allá va. She believes in me. She looks up to me. I gotta try to be the man she thinks I am. Quitter when the girl's so proud of me. Gotta carry on, show her that I'm strong. Though my head is aching, I can let it show. Though my back is breaking, I can let her know. She believes in me. She looks up to me. Now I know somehow, I know I can. Sonora de esa película que comentábamos, Los chicos con las chicas, efectivamente, dirigida por Javier Aguirre, es una cosa bastante típica de los años kitsch, no sé, lo que sabré es un poco costumbrista incluso, no sé. Sí, la verdad es que yo cada vez que la he visto esa película, que ya la ves varias veces porque te la ponen bastante por la tele, me da cierta vergüenza ajena. Es perpéntica. Sí, sí, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Pero bueno, es la película que con la banda sonora que saldría como LP les mantuvo ahí. En el candelero. En el candelero, digamos. Y ya con eso implica bolos, giras, pues ventas. Sí, se afianzan un poquito también ahí. Los chicos con las chicas es una canción muy célebre, todo el mundo la conoce. Sí. Vamos a escuchar la versión británica, por decirlo de alguna forma. Mejor, es que suena mucho mejor en inglés. Sí, por los arreglos y por todo. Y la voz de Mike Kennedy, joder, le pega mucho mejor al inglés. Pues no lo sé. Yo pienso que sí. Down Down de los Bravos. Too late, there's nothing you can do for me. It's much too late, so don't you try to rescue me. Just let me go, now I don't need your sympathy. Watch me go down, down, down, falling in love. I couldn't save myself, 'cause there just wasn't time. I'd lag it on the shelf, I was doing fine. I didn't need a helping hand to send me on my way. But now I'm falling down, down, down, down. Falling, falling down. Dizzy in the head, I don't. there's nothing you can do for me. It's much too late, so don't you try to rescue me. Just let me go. No, I don't need your sympathy. Watch me go down, down, down, falling in love. I couldn't save myself, 'cause there just wasn't time. I'd knock it on the shelf and I was doing fine. I didn't need a helping hand. Además, la letra en inglés no tiene nada que ver con la castellano. No. Es totalmente diferente. No, te iba a decir además que la temática romántica en castellano tiende a dar un poquito de vergüenza ajena. Por lo menos sí, a mí sí, te sí. incomoda de alguna sí, forma. Sí. Y cuando lo lees en inglés, pues es otra cosa. No, pero es otra cosa. No, pero además es que la letra es, o sea, viene a decir que, bueno, él está yendo, él ya se va para abajo, que no necesita la compasión de nadie, pero que le da igual. O sea, que él solo se va a hundir y le da igual. O sea, no sé, es una cosa que igual en el franquismo dices eso. Pues no sé si esa sería la razón. Bueno, no sé, es mucho mejor la letra en inglés. O sea, quiero decir, incluso aún siendo de esa temática, pero más, ya me entiendes. Sí, en sí todos los temas de los bravos en inglés son mejores. Sí, y además es muy en consonancia con las letras soul que se hacían en aquella época. Sí, desde luego. Pues vamos a escuchar un EP que saldría en el 67... Sympathy, un tema que también aparecía en este disco de Los Chicos con las Chicas, que bueno, también es uno de los temas así más recordados, tal vez de los Bravos, de los sí. Bravos, ese toque así, ese tema de soul un tanto melancólico y así, también esas melodías vía Los Bravos. Pues nada, Sympathy. Now you need some sympathy. Here you come running back to me, crying shallow tears. I don't care. You can cry a sea of tears. They won't get you any share of my sympathy. Someone who stayed true. Now I don't need you. My heart's gone cold for you. I've had enough. Now I'm over you. No more sleepless nights for you. No more sympathy. Somebody else who would play this foolish game of love you play. 'Cause it's not for me. Yeah, 'cause it's not for me. Oh, 'cause it's not for me. No, no, no. Oh, Bueno, pues al año siguiente, 1968, tendría lugar la siguiente incursión de los Bravos en el cine. En el cine, con la película Dame un poco de amor, de José María Forqué. Está ya menos éxito, yo creo, menos conocida en cualquier caso. Más psicodélica, digamos, con una temática disparatada. Sí, ya más parecido a una película de los Beatles, en ese sentido. Sí, con un toque entre James Bond y la lisergia, lo más psicodélico que te puedas imaginar. Sí. Bien hecha, pero con un guión... pésimo. Hecho de peyote o algo así. Sí, bueno, de peyote, o sea, no pésimo, vamos, psicodélico, digamos. Sí, interesante de ver en cualquier caso como hombre, testimonio. Sí, y desde luego no da la vergüenza ajena que da la anterior. No, pero hay que verla con cierta apertura también. Sí, con perspectiva, sí. Bueno, como no podía ser de otra forma, la película dio lugar a la banda sonora, a la edición del LP. Dame un poco de amor. Vamos a escuchar uno de sus cortes, Play with Fire and You'll Get Burned. Cuando se tuerce un poquito en la historia. Sí, bueno, y entonces hay que hablar también, ¿no?, del suicidio de Manolo Fernández, el teclista. Sí, que era una parte muy importante de los Bravos, que... cayó en una depresión muy grave. Por unos problemas personales bastante graves también, y se suicida. Sí. Lo rocambolesco de todo este tema, bueno, primero decir que esto impediría la realización de una siguiente película. Eso es. Y siguiente disco. ¿Por qué? Pues porque Alain Milon, el productor y gestor, digamos, del proyecto, había hecho firmar al grupo una cláusula en la que decía que el contrato se rescindía si había un abandono voluntario por parte de algún miembro del grupo. Interpretó el suicidio de Manolo Fernández como... un acto voluntario. Como un acto voluntario de abandono del grupo, y acabaron en los tribunales, que es una cosa como... sí, muy rocambolesca. Es como que es... poco se me queda ahí, porque vamos... muy fuerte. Qué mentalidades. Muy típico de los años 60, ¿verdad? Sí, sí. Pues hablas de contratos leoninos, pues toma ya. Va, casi nada. Pues en esta situación, otro de los cortes de ese disco, Make It Easy, de los Bravos. I'm riding high from guy I wanna be. Every noisy sound I hear, like the buses changing gears, sound good to me. I do believe it's love. But I see the morning lights when you're around. Time was creeping up on me, but I feel like I'm free when you're around. I do believe it's love. I do believe it's love. Bueno, pues otro capítulo rocambolesco de la historia de los Bravos es la sustitución del teclista por causas mayores, como hemos visto. Sí, bueno, además el caso es que, como hemos comentado, Manolo Fernández entró en una depresión muy grande porque él tuvo un accidente de coche en el que se murió su novia. La que era su compañera se acababan de casar. Sí, y además pues le entró un sentimiento de culpa muy grande.